Orlando, ¿cómo te va? Buen día, Yara y Pato aquí en la radio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mari Mari Pato, Mari Mari Yara, Mari Mari Puen, buenos días a toda la audiencia. Bueno, lo primero preguntarte, ¿qué estás haciendo en Buenos Aires? Normalmente estás en la provincia. Yo estuve hasta el sábado allá en Cuesta del Carnero, de ahí viajé a Fisque, a Roca. Ayer a la mañana tuvimos una reunión de comunidades de la zona Valle y en horas de la tarde viajé a última hora a Buenos Aires, porque hoy tenemos reunión con el ministro Aníbal Fernández, gestionada hoy también por un poco por la PDH de Bariloche, con la idea de construir o continuar una agenda que quedó pendiente en esta relación que teníamos y en la construcción de la mesa alternativa de resolución de conflictos. Posiblemente tengamos otros encuentros también con algún otro ministerio, como puede ser el Ministerio de Género o de Desarrollo Social. Tenemos que hablar con quien hoy es el viceministro de Defensa, que es para abordar algunos temas también que están relacionados a las comunidades allá en Bariloche, en el conflicto que está con... un conflicto, ¿no? Diferencias que tenemos con el ejército, ¿no? Pero básicamente esa es la agenda, un poco de urgencia y un poco necesario clarificar algunas cosas para continuar. Habida cuenta del cambio ministerial, es importante ver cómo se continúa eso. Y, por supuesto, yo creo que, si bien el Estado Nacional no tiene potestad, no tiene injerencia sobre la cuestión territorial en Kenkentreu, sí tiene la responsabilidad democrática y política de que no hayan acciones como las acciones criminales que está teniendo la justicia en la provincia de Río Negro, que en unas horas va a ser denunciado el Estado Nacional en la Corte Interamericana por trato inhumano y por incumplimiento de varias de las legislaciones, porque encerrar a una comunidad, privarla de alimentos y abrigo es un acto criminal que no se da ni en las peores cárceles del mundo. ¿Te referís a la presentación que firman, entre otros, vos en nombre del Parlamento Mapuche y, tengo entendido, el abogado Salgado en nombre de este Observatorio de los Derechos de los Pueblos Originarios, ¿no? Esa es una medida cautelar que está sin resolver todavía. Esa es la que se presentó la semana pasada. Es otra. La semana pasada, una medida cautelar a la Corte Interamericana para exigir el ingreso de alimentos y abrigos. Lo que hay que hacer ahora es una denuncia internacional al Estado argentino por incumplimiento de varios tratados y convenios internacionales, sobre todo por un trato criminal que estamos sufriendo las comunidades. Me parece que eso es evidente y que ahí hay una responsabilidad que no, como dije en esa audiencia con el juez Calcaño, no va a ser eso ellos quienes van a pagar el costo, sino el Estado Nacional quienes tienen que responsabilizarse, porque funcionarios de toman medidas de estas características desconociendo el derecho a la vida, desconociendo el derecho a la identidad, desconociendo el derecho de las comunidades. Me parece que en ese marco y a esta altura de los acontecimientos, de la democracia, de un Estado que se pretende pluricultural o plurinacional, o que un Estado que pretendidamente reconoce a través del convenio del artículo 75, inciso 17, y el convenio 169, algo que viola sistemáticamente no solo en Río Negro, sino en varios lugares de la Argentina, ¿no? Podríamos poner Chubut, Neuquén y Río Negro, que hoy tienen puntualmente conflictos vigentes con órdenes de desalojo, pero uno no tiene que dejar de mirar todo lo que está sufriendo las comunidades en el norte, avasallados por el poder político provincial, y el Estado no tiene la capacidad de resolver eso, o mira para el costado. Entonces, bajo el nombre del federalismo, se criminaliza, se tortura a las comunidades, se las deja indefensas y se les quita el territorio. Orlando, esta nueva presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿quién la hace? va a ser la coordinadora, yo como huerquén, incluido también por algunas comunidades. Estamos viendo si lo hace gente de la PDH, de Bariloche, ahí estaban anoche viendo eso, redactándolo, o puede ser Juan Manuel Salgado, que siempre está a disposición, todavía eso no está aclarado. Pero lo que estaba pasando anoche era que se estaba redactando algo ya en Bariloche y que, bueno, que yo lo tengo que leer y ver eso. También el CODESI, la presidencia del CODESI, presentó un perfaltum el viernes a última hora con habilitación de horas y días para que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro revise la medida del Tribunal de Calcaño de esa audiencia oral a la que asistimos y que determinó que no se iba a permitir el ingreso tal cual lo había pedido el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Hay un pedido de revisión de esa sentencia con un persaltum, cosa que todavía el Superior Tribunal no ha resuelto a estas horas. Bueno, mira, para no irnos del tema, porque quiero que vayamos después a lo puntual allí en Cuesta del Ternero. Terminar lo de Buenos Aires. ¿Qué expectativas tienen del encuentro con el ministro no, jefe de gabinete en este caso, ¿no? ¿Qué perspectivas hay? Yo no digo entablar el diálogo, ver cuál es su mirada, cuál es su conocimiento de la situación, algo que con la anterior ministra de Seguridad, por ejemplo, que era antropóloga o que es antropóloga, había una mirada de conocimiento sobre la situación de los pueblos originarios y un dato no menor. Hoy esa situación ha cambiado, no obstante, nosotros teníamos una agenda programada que iban desde un trabajo articulado de intercambio de conocimiento entre comunidades y parte de quienes trabajan en el territorio con el cuerpo de bomberos voluntarios, que depende del Ministerio de Seguridad, era una de las cosas que íbamos a articular en la necesidad y en el conocimiento que tienen todos los organismos del Estado, que en los próximos años seguramente va a haber grandes incendios forestales, porque el cambio climático es algo que últimamente lo estamos viviendo todos los años, no solo con la sequía, sino con los grandes incendios. Otras áreas, un listado de conflictos que para eso se puso en funcionamiento la mesa alternativa y que tenía un poco de injerencia en su momento del Ministerio de Seguridad. No obstante, hasta que no se habla, no se puede. A nosotros nos interesaría hablar con el ministro del Interior, porque nosotros claramente decimos que este es un problema histórico y político que tiene el Estado Nacional, el Estado argentino, con las comunidades de pueblo originario. Entonces, hoy se da que tenemos que hablar con el Ministerio de Seguridad porque hemos sido criminalizados, porque las fuerzas de seguridad están en el territorio, que hubo una situación diferente en el 2017, que hoy se encuentra nuevamente, y leí algunas declaraciones de la gobernadora que decía que el ministro de Seguridad le había prometido más fuerza de seguridad. Lo que tiene que hacer el gobierno de la provincia de Río Negro y el gobierno nacional realmente devolver tierras, y eso va a bajar el índice de conflictividad. Lo que tiene que hacer el gobierno nacional y el gobierno provincial es ponerse de acuerdo en realmente reconocer la preexistencia, no criminalizar al pueblo, no tomar medidas criminales, insisto en esto, que se haya tomado una medida de este tipo es criminal, ¿no? Porque se supone que hay el cometimiento de un delito para tomar esa medida, pero es a todas luces inhumano. Entonces, a las comunidades mapuches de vuelta nos tratan peor que a los perros, y eso no puede ser a esta altura de la vida, a esta altura de la democracia, a esta altura de la historia, que nos tiene atrapado en discusiones cuya mayor responsabilidad hoy le cabe al Estado. No es cierto que haya una propiedad privada en Quenquenteu. Rocco, que dice ser fiscalero, no tiene la entidad para ser fiscalero. Nosotros que conocemos las condiciones para ser fiscaleros, porque históricamente las familias mapuche han sido fiscaleras, jamás han tenido título, hay ciertas condiciones que se tienen que dar. Entonces, en principio, Rocco no es titular de la tierra, no tiene título de propiedad, tiene un permiso de forestación, que es similar a un permiso, para asimilarlo a un permiso minero. Uh-huh. Eso no le da derecho sobre el territorio. Nosotros o la comunidad que intentó debiera estar discutiendo con la Dirección de Tierra y no con el Ministerio Público Fiscal. Uh-huh. Lo que pasa es que hay un discurso en defensa, ni siquiera es en defensa de la propiedad privada, porque en este caso no hay propiedad privada, es una tierra fiscal que por lo tanto nosotros nos sentimos con todo el derecho como comunidades, como pueblo preexistente a discutir con el Estado, con el gobierno, con la Dirección de Tierra. No hay territorios fiscales, son territorios mapuche-tehuelche, porque hay un proceso de apropiación del Estado y de las tierras y de entrega donde las comunidades hemos sido marginadas de esa discusión territorial y de esa distribución territorial. Entonces, la responsabilidad, insisto, es del gobierno de la provincia de Río Negro, es del Estado Nacional. Uh-huh. Y tienen todas las herramientas. Queda clarísimo. Orlando, puntualizando ya en lo que es la LOFCEM Kentreu, ¿qué es lo último que se sabe? ¿Cuáles son las novedades de la comunidad allí? La comunidad va a estar hoy en el acampe humanitario que hemos construido desde varias comunidades cercanas que y gente mapuche y vecinos y organizaciones sociales y la UNTER. Hoy se va a hacer una conferencia de prensa donde va a estar también Pablo Pimentel, un referente de derechos humanos de la PDH de La Matanza. Uh-huh. Hoy van a estar llegando gente del Comité contra la Tortura. Uh-huh. Más gente de derechos humanos, más figuras nacionales para estar en el territorio. Hay una negación a la discusión y al diálogo, pero esa necedad puede generar un conflicto mucho mayor y lamentablemente ya hemos vivido hechos de estas características y la muerte de Rafael Nahuel tiene que ser una advertencia sobre situaciones que nadie quiere llegar, pero que, insisto, la mayor responsabilidad es del Estado. Uh-huh. Al respecto, no podemos no dejar de decir que si el gobierno de Río Negro, si el Estado Nacional no avanzan en una discusión seria, es muy difícil resolver este problema que no es de ahora, que tiene desde que inició la campaña del desierto y que tiene distintas etapas nada más. Hoy estamos en una etapa donde en democracia no podemos discutir en una mesa de diálogo porque el gobierno y la justicia se cierran frente a una realidad que para nosotros es muy dura. Bueno, quería preguntar, en las últimas horas se incendió la oficina de turismo, ¿no? En el Bolsón, el gobierno provincial ha dejado de entrever o por lo menos ha tirado ahí como algunos indicios de que podría tratarse de algunos integrantes de la LOFCEM Kentreu. ¿Se van a pronunciar respecto a esto? ¿Van a dar respuesta ante estas acusaciones? Cuando fue el Estado, que es un Estado cuasi terrorista, el gobierno de Río Negro, anti-mapuche, racista y criminalizador, este discurso no lo ha generado de ahora. Yo quiero recordar a toda la audiencia que yo he denunciado en la justicia federal al ex gobernador y hoy senador de la provincia de Río Negro y presidente de la fuerza que gobierna hoy la provincia de Río Negro, por las acusaciones sobre el incendio en Lago Puelo. Sí, ¿no? De acuerdo. Bueno, el mismo mecanismo. Bretinel llegó a decir hasta que un qué auto se había incendiado y ese auto, nosotros sabíamos que el auto era de un miembro de una comunidad que estaba en un taller hacía como un mes o dos meses. Sí. ¿No? Entonces, estas no son más que operaciones. Uh-huh. Que intentan deslegitimar un territorio donde ellos, digo, porque Pogliano, la gobernadora de la Carrera, Beretinec y muchos de los legisladores tienen negocios turbios con la tierra en la zona andina. Uh-huh. Y eso no lo venimos anunciando de ahora. Lo denunció Bardejia, lo denunció la Comisión Investigadora de Tierra, lo denunciamos las comunidades. lo denuncia la sociedad cuando aprueban laderas. No, entonces me parece que hay que analizar el contexto territorial en torno a los intereses que tienen. Y hoy claramente Juntos Somos Río Negro, el único enemigo político que tiene no son ni los gremios ni el Frente de Todos, es el pueblo mapuche y su organización más representativa en este caso, que es la Coordinadora del Parlamento Mapuche. Y en ese contexto se da una discusión territorial que, insisto, no es de ahora, no es del gobierno de Juntos Somos Río Negro, sino una discusión histórica que tiene más de 130 años de historia. Entonces, hay que poner todos los elementos, hay que habilitar el diálogo, hay que tener responsabilidad política, porque para eso los eligen, y hay que privilegiar la vida. En eso estamos todos de acuerdo. Hay que abrir los canales de diálogo. Perfecto. Oye, Orlando, por último, preguntarte, se sugirió por allí que habían logrado ingresar alimentos a la comunidad. ¿Esto fue así? Posiblemente, yo insisto, salí el sábado de allá, ayer y hoy tuve poca comunicación con la gente. Es posible que algunos Peñi en la Mien hayan hecho algún operativo así para poder ingresar alimentos, o yo no tengo esa seguridad hoy, pero puede ser que haya sido eso, ¿no? Claro. No te lo podría asegurar. Perfecto, para hoy también, esto, en la convocatoria para hoy, yo te decía que en la convocatoria para hoy también se vuelve a pedir a quienes se acerquen que lleven alimentos. Sí, que se acerquen, que lleven alimento para el campamento. Insisto con esto, aunque eso hubiese sido posible, que yo no te puedo asegurar, claro, eso no invalida la responsabilidad del Estado frente a sitiar una comunidad, frente a criminalizarla, frente a acusarla de los incendios, por no discutir una tierra donde que se le atribuye a Rocco, que está reñida totalmente con la legalidad. Insisto con esto, Rocco no puede ser un fiscalero porque es titular de una tierra, porque es un empresario, porque la ley 279 es clara al respecto. Cuando el Estado le otorga una tierra, y se la otorga para que viva ahí. Y la empresa forestal, si tiene permiso de uso, es como el permiso de uso que puede tener una empresa minera, porque de hecho la empresa forestal es una actividad extractiva del territorio, ¿no? Como la minería. Entonces, que tenga permiso para forestar y que haya forestado sobre tierras que para el Estado son fiscales, pero que ahí hay 5 o 6 comunidades que están afectadas por ese uso, ese modo de uso, ¿no? Parte de las plantaciones de pino sin control de la entidad forestal de la provincia, sin control, y que generó también hechos luctuosos en el incendio de Cuesta del Ternero por el no mantenimiento de esas plantaciones, también afectan a la comunidad Quintuporá y a otras comunidades que están cercanas. Insisto con esto, y tiene que haber una claridad al respecto, porque el gobierno ha vendido un discurso y es todo lo contrario. El señor Rocco no puede ser fiscalero porque es un empresario, porque no vive en el lugar, porque no hace uso del territorio, y la autorización de forestar que tiene es como si una empresa minera tuviese autorización de hacer una extracción en una tierra. Eso no lo pone en propietario de ese territorio. Clarísimo, Orlando. Clarísimo. Muchas gracias por la comunicación, Orlando. Bueno, esperaremos después novedades también con la reunión con el ministro de Seguridad, y que tengas buen día. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Orlando Carriqueo, entonces, representante del Parlamento Mapuche de la provincia de Río Negro, conversando con nosotros la mañana de hoy. Parece que la novedad más importante, hay dos novedades importantes. Una, junto con la PDH, una delegación mapuche de la provincia se reúne con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Aclaramos, ministro de Seguridad, yo dije hoy equivocadamente. Por Mansur, claro, jefe de gabinete. No, ministro de Seguridad de la Nación. Primer tema para aclarar. Segundo tema, novedad también. En la mañana de hoy se presenta la CID, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una segunda denuncia ya sobre el fondo de la cuestión mapuche. La que se presentó la semana pasada estaba dirigida, y no ha sido resuelta todavía por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estaba dirigida fundamentalmente al tema de que esa comunidad pudiera recibir alimentos y ropa. Claro, ante la negación de que se le pueda otorgar alimentos y ropas en las la de hoy, en cambio, va dirigida a otra cosa. Denuncian al Estado provincial y al Estado nacional de no respetar la legislación que protege a los pueblos originarios. Así es.